He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina. El cargo de presidente de la Nación. 1989. En el primer año de la gestión, Carlos Menem, por decreto, llamó a licitación para la privatización de los canales 11 y 13 de la ciudad de Buenos Aires. Televisión, Canal 13, muy bueno. Canal 9 ya estaba en manos privadas y queda Canal 7, ATC, en manos del Estado. 83, Canal 9, Libertad, Buenos Aires, Argentina. ATC, a toda hora, en todo el país. Sí, sí, escuchó bien, las radios y los canales de televisión son de todos y los administra el Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En agosto de 1989 se sancionó la ley 23.696, la Ley de Reforma del Estado. Esta vez sí se modificó el decreto ley de radiodifusión. La comunicación seguía siendo un negocio para el menemismo, por lo que se abrió la puerta a la concentración de los medios en pocas manos. La Ley de Reforma del Estado eliminó las restricciones que disponían el límite de 4 licencias por persona o grupo. Permitió también que quien ya tenía licencias de radiodifusión pudiera pedir más licencias. Además, permitió que quienes tuvieran medios gráficos, diarios, revistas, pudieran tener también radios o canales de televisión. Permitió además que empresas de cualquier rubro pudieran tener licencias. Con el gobierno de Carlos Menem nacen los multimedios, la concentración de medios en pocas manos. Menem lo hizo, él puede no haber. Ante la imposibilidad de pedir licencias al Estado, muchas emisoras comerciales también se fueron instalando ilegalmente. Y en 1989, estas radios privadas con fines comerciales que funcionaban a lo largo y ancho del país recibieron un permiso precario y provisorio, el famoso PPP. El decreto ley de la dictadura militar limitaba que los medios estén en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, a mediados de los 90 ingresan capitales norteamericanos al grupo Clarín y otra empresa norteamericana compra el 80% de Cablevisión. ¿Cómo es posible? En 1994, por ley, se ratificó el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos de América. Este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se había firmado en 1991. La concentración de medios aumentaba con el ingreso de capitales transnacionales. El ejemplo fue la compra del grupo de medios alrededor de Telefe por parte de Telefónica de Argentina, de Telefónica Internacional. Forma parte de un plan que está conectando más de 1.000 líneas por T. ¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando? Telefónica de Argentina. Al mismo tiempo, este grupo también se hizo cargo de Canal 9, 2 canales de televisión nacionales, 15 canales en las provincias y más de 10 emisoras de radio de las más escuchadas del país. El avance de la concentración y la extranjerización de los medios de comunicación en los 90 se hizo, en buena parte, por fuera de la ley. Así es que meses antes de finalizar su gobierno, en 1999, Menem firma un nuevo decreto de necesidad y urgencia. El decreto 1005 modificaba la ley de radiodifusión y permitía que una persona o un grupo con fines comerciales tuvieran hasta 24 licencias en lugar de las 4 que establecía la ley. Habilitó las cadenas permanentes, es decir, que se podía programar desde la ciudad de Buenos Aires la programación completa de los canales en el interior del país. Se elimina el límite de tiempo por publicidad por hora, permitiendo así que las empresas repartan la publicidad en los horarios de mayor audiencia, y se autoriza la transferencia de licencias.